Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Jonathan Niño. En los comentarios y selección musical, quien les habla. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato, Emilio Sánchez. Y vamos a comenzar con Beyoncé y Drake. El tema se llama Mind, grabada por la cantante americana con el rapero canadiense Drake. Escrita por Noah Forey, Shabby Drake, Beyoncé, Magic Jordan, con la producción de ellos mismos, del trabajo de 2013, Beyoncé, una canción de rhythm and blues alternativo con elementos de trap, con elementos africanos. En la letra, Beyoncé revela sus dudas cotidianas sobre el matrimonio y la maternidad. Así comenzamos. For the signs, took a trip to clear my mind. Oh, now I'm even more lost, and you're still so fine. Oh my, been having conversations about breakups and separations. I'm not feeling like myself since the baby. Are we gonna even make it? Oh, 'cause if we are, we're taking this a little too far. We are, we're taking us a little too far. Baby, if we are, we're taking us a little too far. With me being wherever I'm at, worry about wherever you are. We're taking us a little too far. We're taking us a little too it's a little too away. Come right now, you know where I stay. I just wanna say you're mine, you're mine. I just just wanna say you're my, you're my. Would you hurry, you're my, you're my. All I'm really asking for is you. You're my, you're my. I just wanna say you're my, you're my. Would you hurry, you're my, you're my. Long as you know who you belong to. El turno es para Jovanotti. Esta canción la dedicó a su hija. Recuerdo que él nos contó en una entrevista que dejó un espacio en la canción porque no sabía qué día iba a nacer. Y el día que nació salió corriendo al estudio a grabar el día, porque la canción tiene el día. Dedicada a su hija, escribió Perte en 1997 como un regalo especial para Teresa, el nombre de su niña, de su bebé, quien había nacido ese mismo año. La canción forma parte del disco Capo Horn de 1999. Aunque no fue un éxito comercial, se convirtió en una de las canciones más queridas de Jovanotti, especialmente por su gran carga afectiva. Con el tiempo, Perte se consolidó como una de las canciones más representativas de la vida de él, el símbolo de la faceta más íntima que no expresa mucho en su vida, y es su vida personal. Sono verdi gli alberi e rose e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani. È per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani. È per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole. È per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Delle stelle, per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le otto di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è, na na. Per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per

take a look and you'll see into your imagination. You'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, you wanna change the world, there's nothing to it. There is no life that I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly want to. Come on, go with me. You wanna see something funny, have a lot of fun? Come on, let's go. Let's try our own imagination, see where we can go with today, all right? Hey, take me by the hand. Let's run through the little funny land. Come on, let's go. Alicia Keys va con nosotros a un mundo especial con el trabajo Rock With You de su álbum Songs in A Minor. Este trabajo fue del 2001, fue su primera grabación en junio 26 de ese año. Ella, entrenada pianista, arreglista y productora, se lanzó al mundo de música con Carey Brothers. Resultó en este Neo Soul, en una fusión contemporánea con música clásica, R&B, soul y hasta jazz. Vamos entonces ahora con Alicia Keys y el tema Rock With You. Vamos al cuarto álbum de estudio de este gran cantante crooner, Mario Biondi, de Italia. Es el Barry White de Italia, cuarto álbum en estudio, publicado en el año 2013, el disco producido por el mismo Biondi y Jean-Paul Monique del grupo Incognito. El disco fue grabado en dos ciudades diferentes, en Milán y en Los Ángeles. Y las mezclas las hicieron en Londres y en Nueva York. Bueno, internacional, el tema La Voglia, La Pazzia, La Idea. El gusto, la locura, la idea. Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia. Di luna tu, sentirti come il lampo e il fulmine e l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale nell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei. Oh, la meta allora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. Mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Low es una canción del cantante americano Lenny Kravitz de su disco número 11, que se llama Raise Vibration, que recuerdo incluye la participación póstuma de Michael Jackson. Fue lanzada como segundo sencillo del álbum, que fue grabado el 25 de mayo de 2018. La canción explora los peligros de su sensualidad casi mística, la de Kravitz, con entonaciones que aluden a sus relaciones íntimas pasadas. Se inspiró en Michael Jackson, con quien produjo la canción I Can Make It Another Day en 1999. Yeah. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Baby, I'm really, really trying. Nos vamos para Japón, álbum de Yutaka Yokokura, publicado en 1990 por el sello de Dave Grusin GRP. Una fusión increíble de el sonido japonés y los instrumentos japoneses con la samba. La canción me parece increíble. Se destaca además de temas como Lambada Nova, Morena, Chuva, Say You Do, pero esta es la mejor canción que hizo en su historia el arreglista y compositor japonés Yutaka, que grabó 3 trabajos con el sello de Grusin. El tema Brazeisha, Braz por Brasil y Asia por Japón, Brazeisha. Echo through land. Vamos con un grupo increíble de morenas TLC que se hicieron muy famosas en los Estados Unidos por muchos éxitos. Este no fue tan exitoso, pero me parece muy sensual. De su trabajo Crazy Sexy Cool de 1994, que fue escrito y producido por Babyface, los dejo con Digging on You. Turno para otro sonido muy parecido. Vamos con lo mismo, SWB, grupo americano de Rhythm and Blues, tercer álbum, It's About Time, escrito y producido por Brian Alexander Morgan. Y bueno, él escribió la canción que vamos a oír. SWB, Sister with Voices, es lo que quiere decir. Y bueno, yo no les dejo sino disfrutar esto porque es del sonido de color sensual que ya no se hace, cantado, no rapeado, ni nada de eso. El tema WIC, SWB, Sister with Voices. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan con Stevie Wonder y el trabajo Another Star. De su larga duración, prestigiosísimo, Songs in the Key of Life, es doble, ganó el premio Grammy a Mejor Álbum del Año. Y todas las canciones son buenas. Para mi hijo Emilio es el mejor trabajo de Stevie Wonder. Para mí es Inner Visions. Pero oigamos este clásico que yo vi en concierto y al final salen 60 mujeres cantando y muchas famosas. Another Star, con el que él se rinde ante su talento. Es demasiada buena esta canción. Y para dejar arriba el programa de Emilio Sánchez. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y selección musical. Homenaje a Otto Greifenstein. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato, Emilio Sánchez. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a ustedes por escucharnos. A continuación, Visa Múltiple, la FM Plus con Emilio.